Y es que te quiero amor, baby te quiero, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Días, me haces falta, baby, de noche y de día.